La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Buenas tardes, aquí estamos en el programa número 16 de La Cocina del Miedo. Hola, Horacio Sechi, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Yo soy Claudia Cesaroni. Estamos aquí en La Tribu, con, en el control Sole, en la producción Natalia Coronel. En nuestro programa número 16, decía, y como habíamos dicho en el programa anterior, vamos a seguir recorriendo las políticas de mano dura o las políticas vinculadas a la demagogia punitiva, su pasado y su presente, ¿no? Y cómo esas políticas, no solo a partir de esas políticas se modifican códigos penales o se sancionan leyes, sino que también se construyen prácticas, ¿no? Sí, que además están sostenidas en el discurso mediático. Uh-huh. Es decir, que el discurso mediático lo que hace es abrir la puerta, legitima además uh-huh. este discurso punitivo, y es acompañado o iniciado por los políticos que están dispuestos a modificar leyes, a reclamar la baja de la edad de punibilidad. Uh-huh. Y también nos parece que eso, decíamos recién, que produce prácticas, porque hay que pensar también en el policía, en los policías, en los penitenciarios, que salen, digamos, a hacer sus tareas o que cumplen sus tareas en las calles, en las cárceles, en los institutos. ¿Cuántos se sienten más legitimados para las prácticas violatorias de derechos humanos? Por ejemplo, cuando un político, un gobernador, un ministro o un diputado dice, perdón, que los presos tienen que pudrirse en la cárcel, tuve otro fallido de los míos. Algún diputado también podría, qué sé yo, pudrirse por ahí. O que hay que aplicar mano dura. Recordar a Rucauf. Exactamente. Nosotros le estamos haciendo esa secuencia histórica, el meter bala, que viene desde el 99. Exactamente. El discurso, la frase célebre de Rucauf diciendo que había que meterle bala a los delincuentes, no sé si a consecuencia de eso, pero en ese contexto de permisividad para que la policía actuara de esa manera, se produjo, por ejemplo, la masacre de Ramallo, ¿no? Que Horacio Sechi investigó profundamente, y hay un libro que usted menciona sí. poco, pero debe estar, ¿se consigue ese libro? Sí, se consigue. Mano dura. Bueno, en realidad, pase el aviso. Mano dura, crónica de la masacre de Villa Ramallo. Exactamente. Es muy difícil conseguirlo porque yo está tengo muy uno, agotado. Quiero decir, va. Entonces, en ese contexto nos parecía que era muy importante hoy conversar con una persona joven que viene trabajando en una campaña nacional contra la violencia institucional, y discutir, ahora en unos minutos lo vamos a presentar y vamos a conversar directamente con él, discutir qué entendemos por violencia institucional, porque eso también es un concepto que se ha ido construyendo, no es un delito, no hay un delito, una figura penal que se llame violencia institucional, sino que es una construcción política. Y inclusive acá trajimos al programa a Abel Córdoba, uh-huh. porque es nuevo esto, ¿no? Una fiscalía que investiga la violencia institucional, cuando estamos mal acostumbrados a que los fiscales en realidad están metiendo gente en la cárcel, no investigando en realidad otros delitos institucionales, ¿no? Claro, y cuando uno trata de definir la violencia institucional, está muy emparentada con las violaciones de derechos humanos, es decir, son aquellos actos realizados por el Estado o alguno de sus agentes. Por eso es la violencia de las instituciones, no es la violencia de los sujetos, digamos, por fuera del Estado, sino que desde el propio Estado. Bueno, de esto vamos a conversar ahora. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. y res. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí. Bueno, volvemos, aquí estamos y creo que lo tenemos a Leo Grosso en el teléfono. ¿Estás ahí, Leo? Acá estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola. Están todos? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo? Leo Grosso es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, responsable nacional de la JP Evita. ¿Está bien así, Leo? Está muy bien así, bueno, claro que sí. Y esa ha sido el impulsor de la campaña nacional contra la violencia institucional. La primera pregunta es esa, ¿qué es violencia institucional? Bueno, en realidad siempre estamos charlando sobre eso. En realidad la definición es mucho más amplia de lo que nosotros usamos, ¿no? La definición tiene que ver con la violencia ejercida por acción u omisión por parte del Estado sobre una persona o un grupo de personas o grupos de personas, ¿no? Nosotros hemos hecho un recorte en términos reales porque si no era inabarcable en realidad, y hemos hecho esta campaña abarcando los temas de violencia policial o abuso institucional en términos de violencia policial y judicial, digamos, sobre todo porque era uno de los problemas que más acuciaba, digamos, a nuestra militancia en el territorio y a nuestros pibes en los barrios más humildes, ¿no? Entonces, a partir de eso definimos hacer esta campaña utilizando esta, si se quiere, esta definición que es mucho más amplia y haciendo un recorte de un tema más puntual. Leo, cuando vos decís a nuestros pibes en el territorio, estás poniendo sobre la mesa justamente dos de las puntas de la definición, porque la violencia institucional se va sobre todo sobre los sectores juveniles y sobre todo en los territorios. Ese concepto de territorio que vos planteas, ¿incluye las situaciones de encierro, digamos, la cárcel como territorio? Sí, para nosotros es lo mismo. Quizás algún compañero alguna vez dijo que la cárcel y la villa, digamos, eran como el mismo espacio, ¿no? Uh-huh. Lo único que uno ha atravesado por rejas y paredes y el otro por muros invisibles, digamos, ¿no? Y aparte cuando uno tiene la oportunidad de estar en los lugares de encierro, digamos, lo que ve es que son los mismos pibes que hay en los barrios con los que nosotros nos organizamos y laburamos, que son los que están adentro, digamos, ¿no? La política, si se quiere, carcelaria o la violencia institucional y la violencia judicial, el poder represivo del Estado siempre cae sobre los mismos. Leo Horacio te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Te iba a preguntar en relación a la difusión de esto que estamos hablando de la violencia institucional en los medios, ¿cómo está representada? Si es que vos ves que se representa de alguna manera. Yo creo que se ha avanzado mucho en estos últimos años, digamos, en poder expresar, si se quiere, casos de violencia institucional. Pero la realidad es que siempre o en la mayoría de los casos se toma lo que nosotros decimos la versión policial o se amplifican los estereotipos que existen en nuestra sociedad, ¿no? Ladrón muere abatido en intento de robo de moto, y en realidad si uno investiga o indaga un poco más, era un pibe de 15 años que efectivamente quiso robar una moto, pero que fue fusilado por la espalda y de 3 tiros por un policía civil, a menos de 50 centímetros de su cuerpo, digamos, ¿no? El arma. Entonces eso no es ladrón muere abatido, pero la versión policial fue que el ladrón murió abatido en intento de robo de moto. Entonces esto es un problema que tenemos centralmente con los medios de comunicación, que generalmente lo que hacen es tomar esa versión sin indagar realmente, pasando por encima sobre los derechos de las víctimas en este caso, ni hablar, y mucho más cuando estas víctimas, como decíamos antes, en su mayoría son pobres. Nosotros con, por ejemplo, el caso de la Carcova, digamos, lo que nosotros denominamos la nueva masacre de la Carcova, tuvimos una semana tratando de explicar a los medios que los pibes no eran ninguna banda narco, como había dicho el entonces ministro de Seguridad Casal, sino que eran cartoneros. Y no nos creían porque eran cartoneros. Esta es la realidad, porque si los pibes hubiesen sido pibes de clase media, con una mejor suerte en la vida, seguramente los que tenían que dar explicaciones hubiesen sido los policías. Claro, y ahí hay dos temas, ¿no? Porque un tema es que eran cartoneros y no delincuentes. Y el otro tema es que aunque hubieran sido delincuentes, se trata de un fusilamiento, que es lo que vos decías recién, con respecto al pibe que por ahí quiere robar una moto y se lo fusila por la espalda, ¿no? Aquí está Lidia Pérez con nosotros, que integra la Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación y la Mesa contra la Discriminación del Movimiento Evita, ¿no? El Frente por la Igualdad. Y el Frente por la Igualdad. Lidia participa, como participamos otras instituciones como el CEPOC, el CELS, la Procuración General de la Nación, etcétera, muchas otras, si querés vos nombrar, Leo, en los preparativos de la próxima Encuentro Federal, contra la Violencia Institucional, ¿verdad? Es el nombre, el 8 de mayo. ¿Querés contar un poquito de qué se trata? Sí, hemos decidido hacer Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, aunque ponemos en discusión todos los conceptos en el mismo encuentro. Sí. La idea era que el 8 de mayo, que sí es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, hacer un encuentro sobre seguridad democrática y popular. ¿Por qué el 8 de mayo y por qué sobre seguridad? Porque viene hablándose mucho de seguridad en la Argentina desde una perspectiva que nosotros hemos llamado demagogia punitiva, si se quiere, manodurista, digamos, donde los planteos que parece son los únicos que se escuchan son los de aumentar las penas, los de encerrar a la gente, los de, si se quiere, más penas y mayores para poder supuestamente estar más tranquilos. Lo que nosotros decimos es cada vez que se agitan esos fantasmas de la inseguridad, de la mano dura, del aumento de penas, lo único que tenemos como resultado es mayor niveles de violencia policial, violencia institucional y más pibes pobres encerrados en las cárceles sin modificar ninguno de los si se quiere, índices de seguridad o inseguridad. Entonces, por eso decidimos hacer este 8 de mayo un encuentro donde ponemos en debate todos los ejes. Vamos a hacer una primera etapa, va a funcionar en el Congreso de la Nación, este encuentro desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde vamos a hacer toda una primera parte de un diagnóstico para hablar sobre los problemas que tenemos, ya sea la situación carcelaria y el servicio penitenciario, los linchamientos, la violencia institucional, el acceso a la justicia y la seguridad en sí misma, poder analizar, debatir, repensar los conceptos, las ideas y las realidades de cada uno de esos aspectos. Y una segunda parte donde vamos a plantear un poco los ejes de trabajo, ¿no?, con respecto a la justicia y si es necesario o no la reforma judicial, código penal, código procesal, la policía también, y si es necesario modificar a las fuerzas de seguridad en las provincias, los sistemas penitenciarios provinciales y federales, y por último la prevención, digamos, ¿no? Como eje también necesario para construir una política de seguridad democrática que tiene que ver con la igualdad, con el desarrollo económico, la inclusión social, la prevención de las adicciones y la reconstrucción de los lazos sociales para bajar los niveles de violencia que existen en nuestra sociedad. Un poco, esto es lo que va a pasar este jueves 8, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Congreso, y vamos a tener como presencia de todo tipo, de familiares de víctimas, expresiones de organismos de derechos humanos que vos bien nombrabas, organizaciones políticas, referentes políticos, funcionarios, diputados, un poco de todo, porque nosotros creemos que la seguridad, esto es una frase que le robamos a Perón, que la decía con respecto a la economía, ¿no? Perón decía, la economía es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de economistas, ¿no? Y se peleaba ahí con los economistas que querían manejarle toda la política. Nosotros decimos lo mismo con la seguridad. La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de policías. Y por eso vamos a discutir, desde periodistas, actores, políticos, militantes, víctimas, familiares, todos tenemos que discutir para ver cómo construimos una seguridad democrática y una sociedad más justa. A ver, Lidia, te quería hacer, o quería comentar algo, sí, o hacer una pregunta. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, yo si bien las políticas se están evidenciando mucho más en lo que es el tema de la policía y la violencia de la policía, en el caso del ámbito penitenciario, no se visualiza las prácticas de desidia del servicio penitenciario. Las muertes son recurrentes y siempre se figuran como muerte entre internos, pelea entre internos, se pelearon dos internos. cuando muchas de las muertes se producen por abandono del servicio penitenciario, por un resfrío, termina con una gripe, muere por una neumonía y simplemente porque el oficial a cargo no trató de llamar al médico. Esto también nosotros entendemos que es violencia institucional, por eso es esto de la campaña también lanzarla en las cárceles, ¿no? Generales, en las cárceles dependientes de todos los servicios penitenciarios. Sin duda tenemos que meternos en cada uno de los penales federales, provinciales, y construir la organización necesaria que nos permita hacer una reforma estructural desde el concepto del sistema carcelario argentino, digamos. Nosotros no podemos permitir que sea un depósito de pobres, digamos, que sea el complemento perfecto de esa idea de control social que ejercen las fuerzas de seguridad en los barrios pobres, y que encima después ahí se cometan las atrocidades que todos sabemos que se cometen y que nadie reclama o que nadie visibiliza, porque vamos a lo mismo que con los casos de gatillo fácil, porque los internos son pobres. Va a estar también en uno de los paneles con el tema de situación carcelaria el hermano de Patricio Barrio Cisneros, acá en el penal de San Martín. Fue asesinado a patadas por los agentes del servicio penitenciario bonaerense, a patadas adelante de su novia, digamos. Y esto lo hizo público la lucha de la familia, la lucha de algunos organismos, la lucha de algunos abogados y el CERS en ese caso, que los acompañó también. Pero si no, estas cosas, ustedes lo saben mejor que yo, no salen en ningún lado, digamos. El último orejón del tarro, digamos, para esta sociedad que construye muchas veces doble vara, son los presos, y eso nosotros no lo podemos permitir. Leo, te quería hacer otra pregunta. Vos ya lo mencionaste recién, que iban a participar en el ahora en la jornada del 8, como tema, además de todos los que mencionaste, la justicia. Lidia acá está mencionando el servicio penitenciario, la violencia en el servicio penitenciario. Estábamos hablando de la violencia policial. Se me ocurre que un área que es difícil de demarcar como violencia institucional es, pero que seguro que es una pata que coadyuva a desarrollar la violencia institucional, es la justicia, o parte de la justicia, o algunos, o una buena parte de la justicia que sostiene la posibilidad de que exista violencia. ¿Vos podés delimitar dentro de violencia institucional justicia o la injusticia? Sí, claro. Sí, es un fallo judicial, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, si de una cara es la violencia policial, de una cara de la moneda, la otra es la impunidad judicial, digamos. Esto es absolutamente necesario. Para que siga existiendo violencia institucional, tiene que haber complicidad judicial. Nosotros ahí, de hecho, desarrollamos uno de los paneles, se llama La Justicia, la policía dispara, la justicia también, digamos, ¿no? Y la idea es poder abordar los problemas de acceso a la justicia de los sectores populares. Y no solo eso, sino la convalidación de los niveles de violencia institucional, policial o penitenciaria, digamos, por parte de los sectores judiciales. Porque acá en la Argentina ha habido muy pocas condenas ejemplares a funcionarios públicos, ya sean policía, agente penitenciario, otros, que hayan ejercido violencia institucional, que hayan asesinado personas, digamos. Y esto, la realidad, hay que decirlo, tenemos años y años de condena. El año pasado estuvimos de vuelta con el juicio de Walter Bulacio, ¿no? El nivel de locura de que pasan 20 años y seguimos en instancias judiciales. Entonces ahí tiene una responsabilidad concreta la justicia. Por eso nosotros vamos a reafirmar mañana uno de los ejes, tiene que ver con eso, con discutir el tema de la necesidad de la reforma judicial, de sancionar los códigos penales y códigos procesales, de garantizar el acceso a la justicia de los sectores populares. Ahí va a estar Gil Carbó, Horacio Berbisky, bueno, tenemos un panel importante también. Leo, justamente con respecto a vos nombraste a Gil Carbó, recién mencionábamos aquí que hasta que no se creó la Procuraduría contra la Violencia Institucional, una decisión de Gil Carbó y Abel Córdoba al frente de esa Procuraduría, parecía que los fiscales entendían que los asesinatos cometidos en la cárcel no eran de su competencia, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Es decir, no iban, por ejemplo, cuando aparecía una persona muerta, aunque fuera a golpes, ni siquiera se hacían presente en la cárcel. Yo te quería preguntar, porque claro, vos perteneces al bloque del Frente para la Victoria y digamos, es evidente que hay diversas posiciones, personas que participan del mismo bloque a nivel nacional o a nivel provincial, Proponen, por ejemplo, el servicio militar obligatorio para los jóvenes o una persona que sale del propio, digamos, que hasta hace pocos años era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, es quien encabeza las políticas de derecha más brutales en este momento, que es Sergio Massa, ¿no? Contra el proyecto de Código Penal y en general, en la política criminal en general. ¿Cómo transitas vos, digamos, eso? ¿Es un debate que se puede dar al interior del partido? ¿No se puede dar? ¿Vos crees que, digamos, atraviesa los partidos políticos este debate? ¿Cómo lo ves vos y cómo lo atravesás vos? No, a ver, por un lado yo creo que atraviesa todos los espacios políticos, ¿no? Eso no tengo duda, digamos. Pero más allá de eso, sí se puede dar el debate en nuestro espacio, en el Frente para la Victoria. Si hay algo que caracterizó, si se quiere, el Frente para la Victoria en estos 11 años, fue, aparte de sumar a un montón de contradicciones dentro del marco de la Argentina, dentro de este mismo espacio, fue conducirlas a partir del desarrollo de la inclusión social, los derechos humanos, valores, si se quiere, populares muy fuertemente, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que lo que sucede muchas veces con algunos de mis compañeros es que intentan tener política para la marchanta, digo yo, ¿no? Para los medios de comunicación. Entonces se desviven por hacer alguna declaración, por inventar algún proyecto que los deje más o menos parado en el medio para no perder supuestamente ese electorado que se corrió supuestamente a la derecha, ¿no? Esta es la lectura que hacen algunos sectores y por eso salen a plantear estas cuestiones. Pero no hay, sí hay espacio orgánico para el debate, siempre el Frente para la Victoria internamente, por más que los medios dominantes digan que no, tuvo muchísimo espacio para el debate porque hay posiciones contrapuestas que conviven, digamos, en el marco de un proyecto más amplio. Y nosotros, ¿cómo la sobrellevamos? Planteando nuestras banderas, digamos, planteando lo que siempre entendemos el kirchnerismo planteó y lo que debe plantear el kirchnerismo, que son la defensa irrestricta de los sectores populares para construir un país distinto, y de ahí no nos vamos a mover. Y nosotros tenemos mucho más plafón, si se quiere, con estas banderas dentro del propio kirchnerismo, porque lo que no dicen o lo que no piensan estos sectores o unos propios compañeros, digamos, que se van corriendo atrás de la ola mediática de la demagogia punitiva, es que eso es un boomerang. Porque nosotros no somos eso, digamos. Porque Massa se tuvo que ir del Frente para la Victoria para decir las barbaridades y las pavadas que dice, porque nosotros no expresamos esos intereses, porque esos intereses son los de las corporaciones políticas, corporaciones económicas, que lo que pretenden es ejercer el control social para seguir produciendo o reproduciendo, si se quiere, un sistema de desigualdad económica. Y ahí está el fondo de la cuestión, digamos, y ahí es donde nosotros decimos: muchachos, este proyecto vino a cambiar las cosas y no nos vamos a mover ni un centímetro desde acá. Por eso también en este encuentro que hacemos el jueves, por ejemplo, muchos sectores que son parte del Frente para la Victoria participan y fuertemente, digamos, y muchos organismos también, digamos, que exceden al Frente para la Victoria porque tienen trayectoria previa y van a seguir estando, digamos, más allá de este gobierno. Por eso lo importante es articular masa crítica que nos permita a nosotros decir qué es lo que quiere nuestro pueblo y cómo lo llevamos adelante. Un poco con la cuestión de la del proyecto de ley de para trabajar para evitar los piquetes, para evitar los cortes de ruta, ¿no? ¿Cómo se produjo lo mismo, ¿no? Es decir, hay una división interna, un pensamientos diferentes. ¿Cómo ocurrió esto? No, bueno, ahí hay algún grupo de diputados que presentó un proyecto que a mí se los dije a ellos y por eso lo digo públicamente. Primero se los dije a ellos porque son mis compañeros, me parecía una barbaridad y me parecía que tenía que ver con que no entendían básicamente qué significaba un piquete, digamos, ¿no? Concretamente, y que aparte era inconstitucional y no se podía decretar la legitimidad de ninguna protesta desde ningún organismo y mucho menos del Ministerio de Seguridad, y mucho menos por pedir permiso. No hubiera habido 17 de octubre, ¿no? Sí, ni 20 de diciembre, ni nada. No hubiese habido ninguno de los momentos de la historia. Y aparte, hay cuestiones que se piensan desde una lógica mediática de los piquetes. Porque una cosa son los piquetes que el Partido Obrero hoy hace en la Argentina, que son piquetes políticos, digamos. Y otra cosa son los piquetes que nacieron en Cutralcó y en Tartagal, planteando la desesperación de un pueblo que no tenía ninguna otra salida que cortar la ruta porque lo habían sacado de la fábrica, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, no, tiene que estar la obligación del Estado de hacer público los actos por los medios de comunicación. Bárbaro, a todos nos gusta, pero en realidad el objetivo del piquete no es salir en la tele. Uh-huh. El objetivo del piquete es recuperar el trabajo, que no echen a mi compañero, que pongan la luz en el barrio, claro, que no conflicto. Maten a los pies de la policía. Perdón, digamos. Hay un conflicto previo que es claro. El que no resuelto, que otro día podremos seguir con... Y nosotros acá lo planteamos muchas veces cuando en la cárcel, por ejemplo, se habla de motines, que finalmente claro, casi siempre son masacres, también son conflictos no resueltos, que se aplastan a sangre y fuego, o se aplastan llamándolos motines, o si no, por el otro lado, se intentan resolver dialogando, consensuando y buscando soluciones al conflicto. Bueno, Leo, hablamos un largo rato con Leo Grosso, diputado nacional por el Movimiento Evita, organizador, impulsor de la campaña nacional contra la violencia institucional y del Encuentro Federal por la Seguridad Democrática y Popular, ¿lo dije bien? Muy bien. Bueno, que se va a desarrollar este 8 de mayo, entonces, este jueves 8 de mayo, a partir de las 10, en el Congreso Nacional. Es abierto, o sea, pueden participar, quien esté escuchando y quiera ir, puede ir, ¿no? Exacto, está abierto el Congreso para que todo el pueblo vaya a discutir lo que quiera y a decir lo que le parezca. Exactamente. Te agradecemos mucho, Leo. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. La mano. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... Mario Ishii. Ishii propuso una consulta popular para que vuelva el servicio militar. El legislador explicó que los jóvenes necesitan contención y la vuelta del servicio militar es una medida de seguridad, además para que reciban una mensualidad. En sintonía con la política de seguridad propuesta por el gobernador Daniel Scioli y su ministro Alejandro Granados, el ex barón del conurbano reclamó leyes más duras y terminar con el garantismo, la población lo necesita. Claro, o sea, che, ¿para qué garantismo? Sí. ¿No? O sea, que eso de, no sé, que nadie puede ser detenido sin motivo, que nadie puede ser privado de libertad si no es por un juez, que no hay que torturar, todo eso, ¿no? Aquí estamos con Lidia Pérez también, ya la presentamos, pero volvemos a presentarla. Es un gusto, es una amiga que nos vino a visitar hoy. Lidia es integrante de la Mesa Nacional contra... Me interrumpió la productora, lo voy a decir públicamente porque yo estoy hablando y de pronto me entra algo por la oreja y no sé qué es. Lidia Pérez es integrante de la Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación y de la Mesa... Referente del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita. Ahí está. Bueno, bienvenida. Y estábamos comentando recién este brulote de Mario Ishii, que hay que decir, es tan integrante del Frente para la Victoria como Leonardo Grosso, a quien acabamos de entrevistar, con una mirada totalmente opuesta. Claro, ¿no? Él lo que hizo fue, porque no sé si está claro, él presentó un proyecto para que vuelva el servicio militar. Yo lo que te decía que es algo totalmente discriminatorio, porque él cuando habla de los jóvenes pobres y, o sea... El servicio militar para determinados jóvenes, los jóvenes pobres. Claro. Que no van a los del Nordelta, no van a ir... Lo que pasa es que los del Nordelta tienen la posibilidad de que el papá les pague el viaje a Europa e irse. Ah, se van a ir. Claro, porque... O sea, y él está simplemente hablando de los jóvenes pobres, que son los que para él son los que hay que... Los excluidos y los que necesitan que el servicio militar les llegue para ponerle orden. Claro, porque hay dos problemas, es muy interesante esa mirada, porque hay dos problemas acá, ¿no? Primero, si los jóvenes son un problema, ¿no? Si la inseguridad, volvemos una y otra vez con la misma cuestión, o avanzan con el pedido de baja edad de punibilidad, o con esta idea de los ni-ni, definición que odio, porque es como, digamos, es definir a un joven por lo que supuestamente no tiene, es decir, un joven que no estudia y no trabaja, es un ni-ni, es un NN, ¿no? Es una manera de decirle NN. Pero como dice Lidia, esa referencia es a los jóvenes ni pobres, porque hay un montón de jóvenes de clase media porque no tienen claro qué quieren estudiar o porque pero están lo que pensando pasa es que se o llama lo que fuera. Año sabático. Claro, cuando tiene otro nombre. Cuando es un joven con plata, sí, es año sabático. Bueno, acá hablamos mucho de las etiquetas, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Los nini definen sin duda a los pibes pobres. Y nosotros pensábamos cuando preparamos este programa y decidimos invitarte, Lidia, que hay muchas maneras de mirar a esos jóvenes y que el plan Progresar, el Progresar era otra mirada de ver a jóvenes que por algún motivo, muchas de ellas por falta de dinero, no pueden estudiar ni trabajar, ¿no? Es una mirada inclusiva, uh-huh, que es lo que yo también pertenezco al Frente por la Victoria y es lo que este gobierno es lo que trata de hacer, o sea, hacer una inclusión a través de incentivos, como fue para los presos, mi temática generalmente es los presos, uh-huh, como fue la ley de estímulo educativo. Uh-huh. Lo que resultó que muchas personas que estuvieran privadas de la libertad se incentivaran a estudiar y de esa forma lograr a través del estímulo una salida anticipada. Uh-huh. Vamos a explicar, acá tratamos de explicar todo, no dar nada por sabido. El estímulo educativo es una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que las personas que puedan demostrar que han estudiado cursos de primaria, secundaria, oficios, uh-huh, algo uh-huh, que les permita desarrollarse después, uh-huh, como mejores personas. No, bueno, se le acorta la pena. No se le acorta, simplemente se le anticipa. Exacto. Uh-huh. No se le acorta la pena, simplemente uh-huh, se le rebajan hasta creo que 2 años nada más. Uh-huh. Pero sí, no de pena, del tiempo que tienen del que esperar tiempo para el encierro. Claro, si para obtener salidas transitorias o libertad condicional. O libertad condicional, no, exacto, el monto de la pena. No, si tiene 10 años de condena, son 10 años, años de condena. Puede adelantar la salida transitoria o el pedido de libertad asistida o algún otro tipo de derecho. En este caso, con la ley de estímulo, lo que hizo fue una apertura en las vacantes de los diferentes centros penitenciarios, uh-huh, a poder anotarse. Lo mismo pasa con el plan uh-huh, Progresar. Lo que es importante que el plan Progresar también llegue uh-huh, a las personas que están privadas de la libertad, o sea, aquellos jóvenes que están hoy en encierro, que llegue a ellos, no solamente al joven que todavía no llegó, uh-huh, o que llegó y que salió, sino a todos los jóvenes, porque es una forma de incentivarlos en una nueva mirada. Y también, volviendo a lo que dijo este hombre, Ishi, uh-huh, acá cuando se habla del plan Progresar se dice, bueno, va a ser subsidiado por el Estado, va a seguir vagando y se van a gastar la plata en la esquina tomando cerveza, lo cual es un prejuicio total al pobre, ¿no? O sea, al chico pobre, que ya el Estado ha estado ausente desde mucho tiempo, es un prejuicio de que si le vamos a dar plata no lo va a usar para estudiar. El plan Progresar, recordemos, es un plan que establece que se va a dar un apoyo de 600 pesos mensuales a todos los jóvenes de 18 a 24 años que no hayan podido culminar sus estudios. Uh-huh. Y por supuesto, como en la mayoría de estos programas, también la Asignación Universal por Hijo, la persona que recibe ese dinero tiene que demostrar que está estudiando, tiene que presentar un certificado, o sea, tiene que acreditar que está estudiando. Yo recordaba cuando salió este programa que muchas personas por las redes decían, pero ¿por qué yo con mis impuestos tengo que pagarle? Y ahí hay también una batalla, digamos, mediática que dar, que tiene que ver con la solidaridad y con lo que entendemos, digamos, que es acompañar a las personas menos favorecidas. No sé cómo decirlo de una manera menos, pero todos con nuestros impuestos pagamos cosas, ¿no? Pagamos la luz, digamos, pagamos el asfalto, pagamos las escuelas. Pagamos al policía, pagamos al servicio penitenciario. ¿Por qué con mis impuestos fabrican una escuela? Y bueno, porque vivimos en sociedad, ¿no? Pero eso no se llega a decir. Claro. No. Con mis impuestos, no, eso no se llega a decir. En cambio, es como si fuese ajeno a la sociedad, ¿no? Es como, ¿por qué voy a pagar un impuesto para solventar que este muchacho que es un delincuente y que se pudra en la cárcel, yo le tengo que encima le tengo que pagar para que estudie, en vez de incorporar, lo estoy, claro, sacando. Eso está orientado particularmente, sobre todo, a los, porque en el caso de los jóvenes presos, al principio cuando apareció el programa Progresar no estaba del todo claro si los alcanzaba o no. Nosotros en el CEPOC hicimos una pequeña investigación, buscamos cuántos pibes de 18 a 24 años hay privados de libertad en el Servicio Penitenciario Federal. La cifra es muy importante, es un 18%. En el año 2012, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, había 9.800 presos. De ellos, 1.786 tenían entre 18 y 24. A esa población hay que llegar, porque obvio, esos pibes cumplen el requisito objetivo, tienen 18 a 24 años, no han podido culminar sus estudios, y están en un territorio, como decía recién Leo Grosso, están en un territorio que es la cárcel, ¿no? Que es la cárcel, exacto. Nosotros entendemos que tiene que llegar el plan Progresar a todos lados. Uh-huh. Que no podemos discriminar a unos sí y a otros no. Uh-huh. Que tiene que llegar a todos lados. De hecho, estamos en tratativas con el servicio penitenciario como para lograr que esto llegue también. No tuvimos la negativa del Servicio Penitenciario Federal, por el contrario, estamos cerrando... a ver cómo lo implementamos, o sea, cuál va a ser la agencia que lo implementa. Lo que pasa es que a veces muchas políticas públicas también le cuesta al funcionario entender que la política pública es para todos y todas, uh-huh, no para determinado sector. Lo mismo pasó cuando fue la asignación universal por hijo, que se entendía que porque estaban detenidas no la podían percibir el familiar que estaba afuera. O sea, a veces al propio funcionario le cuesta entender. Simplemente nosotros fuimos con la ley, con el mismo plan Progresar, y pudimos decir, acá no, en ningún lado del plan Progresar dice que la persona privada de la libertad, exactamente, va a estar. Incluso si muchos lo dijera, lo discutiríamos. Y si, ¿no? Claro, y si lo dijera, discutiríamos porque sería discriminatorio. Exactamente. La cárcel es... La cárcel es pérdida de libertad ambulatoria, y terminemos ahí. Es pérdida de persona. Porque, no, porque ahora para, persona, claro, pero, o sea, debería ser solo pérdida de libertad ambulatoria. Debería ser solamente eso. Lo que pasa es que la cárcel, se entiende que la persona que llega a la cárcel se terminó como persona. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Bueno, estamos acá con... Bueno, un cambio en la operación. Está Juan. Seguimos con Natalia como productora por ahora. Porque vamos a ver. Lidia. Lidia Pérez. Lidia, ¿qué estaba sonando? ¿Qué música era? La canción es Resistiré, de Ataque 77. ¿Y por qué la elegiste? Porque cuando nosotros inauguramos, yo estaba prisionizada, y cuando recuperé la libertad volvimos a inaugurar, reinaugurar el centro universitario en la unidad en ese momento 3, hoy actual 4. Federal. Federal, uh-huh, sí. Servicio Federal, Servicio Penitenciario Federal. N6, exacto. Y en el medio del acto, que fue bastante complicado poder ingresar, en mi caso yo no podía ingresar porque había sido interna de esa unidad y por lo tanto violaba, podía violar alguna norma o pasarle a alguien el planito de bueno, la unidad. Bueno, perdóname, ¿no? Eso, déjame que diga, eso es una de las normas del Servicio Penitenciario Federal más brutales, absurdas, sí. Sí, que una persona que estuvo presa no puede volver. Tiene muchísimas dificultades para volver a entrar, o tiene que, bueno, o tiene que tener un reconocimiento público que... Exacto. Pero una persona común, por ejemplo, que quiera visitar a un hermano, al padre, no puede. Se le complica. Terrible. Totalmente. Sí. El tema es que nosotros tuvimos muchísimo problema, pero yo tenía en ese momento un defensor muy bueno que lo apeló, planteando que no está escrito tampoco en ningún lado. Exactamente. ¿No? El problema es ese, que no está escrito en ningún lado. La cuestión que pude volver a entrar, y en un momento del acto, después que habló el jefe del servicio penitenciario y todos los docentes que estaban ahí, la lucha de tener un centro universitario en las mujeres había costado muchísimo. Empezamos automáticamente, parecía que nos hubiéramos puesto todas de acuerdo, los que veníamos de afuera, las ex integrantes de ese centro universitario que veníamos de afuera y las chicas que estaban todavía encerradas, y saltó y surgió esta canción como nada, ¿no? Y empezó, automáticamente a cantar todo el toda la gente que había salido de los pabellones, todas las compañeras, a cantar Resistiré mirando al servicio penitenciario, que automáticamente iba yendo para atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso, hoy cuando me preguntaron la canción, dije, Resistiré fue la canción, ¿no? Fue bastante fuerte. Muy bien. Justamente recién hablábamos de que el progresar, por ejemplo, tiene que alcanzar a los jóvenes que están presos. Vos dijiste recién, yo estuve presa, y justamente uno de los más grandes problemas es cómo conseguir trabajo, cómo volver a la sociedad, cómo reinsertarse. Para vos eso fue difícil. Sí, fue una lucha. Bueno, siempre planteamos el tema de los antecedentes penales, ¿no? Nosotros siempre decimos que el juez te pone una limitación de la condena, te dice 8, 10, 3, 2, 5 años, pero la sociedad te condena a perpetua. O sea, automáticamente, una vez que cumpliste la condena que te puso el juez, cuando salís, vos ya seguís siendo delincuente. O sea, nunca vas a cumplir tu pena, lo cual sabemos que es una práctica discriminatoria. El INADI ha tenido bastantes sentencias referente al tema de pedir antecedentes, pero es una práctica instalada. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo. Yo trabajo, soy trabajadora del INADI. Es una práctica establecida. O sea, hoy te piden, no solamente para los el carnet de conducir, te piden el antecedente, el Estado lo pide el antecedente para entrar a trabajar en cualquier parte del Estado. Eso, detengámonos un minuto ahí, eso es muy importante. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que tiene bajo su jurisdicción al Servicio Penitenciario Federal, cuya función es la reinserción social de las personas privadas de libertad, todo entre comillas, para una persona va a pedir trabajo, le pide antecedentes, si tiene antecedentes no lo toma. Es decir, el propio ministerio no reinserta, no cumple con los objetivos. Exacto, yo, de hecho, bueno, entrar a trabajar en el INADI, yo soy contratada del INADI, y de hecho estamos pasando a planta por excepción. Lo que hay que hacer es una regulación de la ley de empleo público, porque es ahí en el artículo 7, creo que es el que habla de los antecedentes penales. Pero no solamente para trabajar en el Ministerio de Justicia, para cualquier lado, en el hospital en Ramos Mejía también te piden antecedentes. Tenés que presentar el certificado de antecedentes, por más que seas enfermera. Claro. El Colegio de Abogados también para matricularte te lo pide. Y tenemos muchos profesionales recibidos en contextos de encierro. Claro, porque hay son esas contradicciones como absurdas, ¿no? Uno de los ejemplos de buena práctica son los centros universitarios en las cárceles. En los centros universitarios la gente estudia y en el mejor de los casos se recibe. Ahora, si después te recibís de abogado y no te podés matricular, es un problema, ¿no? Igual, además, es tomado como un beneficio y no como un derecho, ¿no? El problema parte por ahí. O sea, esto que hablamos recién de la despersonalización de la persona que llega a estar encerrada, ¿no? O sea, como dejó de ser persona, no tiene ningún derecho, tiene todo beneficio. Si te portás bien, tenés beneficio de la salud. Si te portás bien, tenés beneficio de estudiar. Y ahí es donde también creemos que el plan Progresar va a cambiar esta lógica. Porque es para todos los que cumplan para los requisitos. Para todos los que cumplan el requisito, ¿no? O sea, no hay excepción. No hay una cuestión de conducta. Esto que dice Lidia recién, de paso una información que en estos días hemos recibido en el CEPOC y en la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, justamente esto que vos decís con respecto a que si te portás bien, tal cosa, si no te portás bien. Nos llega la información de que en Devoto, los pabellones de conducta, entre comillas, o sea, los pabellones donde están los presos que se portan mejor, comen mejor que los pabellones llamados La Villa en Devoto, que es donde están los presos, comillas, conflictivos o que se portan mal o que por algún motivo los mandan ahí, donde casi no llega la comida. Es decir, no estamos hablando ya privilegio. Eso no tiene que comer. Claro, es que se arregla. Eso es un delincuente. Pero no, realmente, esa discriminación brutal llega hasta algo tan básico como el alimento, ¿no? Porque hay muchas personas que además está lo básico de la salud, ¿no? También, ¿no? O sea, si vos yo fui una presa problemática para el servicio penitenciario, ¿no? Y el problema mío no era porque pateaba reja, como comúnmente se llama, simplemente porque andaba siempre con la Constitución en la mano. Y el Código Penal. Y como sabía leer, que esto, yo creo que las lógicas pasan por ahí, ¿no? O sea, el servicio entiende que si vos te metés en el centro universitario, pasás automáticamente no a ser un estudiante universitario, sino una persona conflictiva. Un problema. Porque sos un problema para ellos. O sea, para cualquier servicio, sea federal o sea provincial, esta lógica es la que se entiende. Muy interesante eso. Esta lógica es la que se entiende. Esto es lo que nosotros tratamos de establecer como violencia institucional. O sea, cuando si la función del servicio penitenciario es readaptarte, reinsertarte y todos los re que quieran, cómo se construyen, por ejemplo, unidades y se olvidan de hacer la parte aulas, de la escuela. Claro. ¿No? O sea, en San Martín hicieron una cárcel, todos sabemos que está construida sobre basura y que están las napas contaminadas. Y el agua que toman los presos contaminada. Exacto, contaminada totalmente. Ahora, hicieron toda la cárcel, hicieron una cárcel para no sé cuántos eran, 200 personas o un poco más, casi 400 personas, se olvidaron de hacer el aula, hicieron dos aulas nada más para 400 personas. Entonces, estudiar pasa a ser un privilegio nada claro. más, para unos pocos. Si hablamos de la provincia, estar en un pabellón de evangélico es un privilegio. Esas cárceles que acabas de nombrar, uh-huh. las cárceles de San Martín, son cárceles que dependen del servicio penitenciario bonaerense. Uh-huh. Que es una de las que ocurrió justamente mencionaba Leo Grosso, donde se mató el compañero a patadas en la visita. Ante la impunidad de todo, porque estaba toda la visita. Volviendo a lo que estábamos hablando antes, en el servicio penitenciario bonaerense, fíjense que en la proporción de jóvenes de 18 a 24 es del 26%. Es más alta, bastante más alta, del 18% en el federal al 26% en el bonaerense. Son 7.060 jóvenes de 18 a 24 años en el año 2012, a los que también tendrían que llegar como un derecho y no como un beneficio, ni como un privilegio. O sea, hoy un preso o una presa detenida en el servicio penitenciario bonaerense, si paga determinado cano que le exige el policía o el penitenciario que está custodiando, puede acceder al aula. Ahora, si vos no tenés plata... Es un beneficio para el penitenciario. Exacto, es un beneficio para el penitenciario. Eso es una ilegalidad, eso es una ilegalidad y esperemos que la plata del profesor no la tengan que usar los pibes para pagar el alojamiento, ¿no? Si no está pensado para que compre el libro. Porque digo esto porque alguien me ha dicho, cuando nosotros desde el CEPOC planteamos que esto tenía que llegar a los jóvenes presos, ¿pero para qué? Si en la cárcel tienen todo. Yo decía, pero a no, ver... No tienen ni idea no, pero lo que en es. Serio, claro, no, un cuaderno, estamos hablando de 600 pesos por mes, un libro cuesta 400 pesos, digamos, no es que, si decimos que las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos, salvo la libertad ambulatoria, también es el derecho a comprarte un buen libro, ¿no?, para estudiar, sí, sí, sí. ¿no?, pareciera... Bueno, no sé, o sea, por eso una de las cosas que está tardando es ver cómo se va a implementar, porque es una de las cosas difíciles, o sea, el preso no puede salir a comprar el libro o el cuaderno o el lápiz, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a oficializar para que le llegue el cuaderno, el lápiz o el libro que quiera comprarse? Si hoy tenemos el problema de que una fotocopia de la cátedra de Alagia de abogacía no puede ingresar, no la puede ingresar el familiar. No la puede ingresar, no la puede ingresar. Está prohibido que el familiar... No está prohibido en ningún lado. O sea, no hay nada escrito que diga que está prohibido. Pero hay que pedir autorización. A educación. Claro. Y entonces el familiar se vuelve, pide, hace todo el trámite y 3 meses más tarde le van a ingresar o se le van a dar al preso. Entonces, ¿cómo vamos a implementar uno de los problemas que tenemos esto? ¿Cómo se va a implementar? Bueno, yo, perdón, en este tema recuerdo que alguien, creo que el propio Leo Grosso en su momento lo habíamos comentado, él decía, bueno, hay que hablar con la gente del ANSES, que vayan a las cárceles y hagan un... Y yo le decía, bueno, pero que vayan acompañados por gente que conozca la cárcel. Sí. Porque la cárcel es un territorio que hay que conocerlo, claro. El pasillo lavado con lavandina. Le van a decir, no, tal persona no le interesa estudiar, nosotros ya hicimos un primer relevamiento, el servicio penitenciario va a decir, tal preso no le interesa está sancionado, ¿no? Digamos, interesa tu mirada sobre eso. No, esto es real, o sea, tiene que ir con gente que sepa lo que es la cárcel, que trabaje diariamente en la cárcel, obviamente que ingrese también con el servicio penitenciario y todos daremos una mirada. Pero es elemental que el ingreso de aquellas organizaciones que venimos trabajando en la cárcel y que conocemos la cárcel y conocemos las trampitas de la cárcel, poder hablar. Yo siempre cuento la experiencia del grupo, lo que fue un inicio, después la verdad que quedó en nada y fue una pena, de lo que se llamó el grupo de gestión contra la tortura en cárceles. Un grupo que... intervenían varios organismos, pero también intervenían organizaciones sociales que todos los días iban a la cárcel a dictar algún tipo de curso. En un momento había que plantear la requisa, entonces se paró personal penitenciario y dijo, nosotros cuando entramos a la requisa decimos permiso, buenas tardes, acá estamos y ingresamos con la cámara. todos los que estamos ahí, que conocemos la cárcel, nos quedamos mirándolo diciendo, no, nos tomen el pelo, ¿no? Y lo decían tan abiertamente, diciendo, no, nosotros pedimos permiso, y le decimos, por favor, córranse hacia el fondo. Y cualquiera que conoce la cárcel sabe lo que es una requisa, que es totalmente violenta. Apagan la cámara cuando se filman, se apaga la cámara cuando se produce la entrada de la requisa, palo y a la bolsa, y después se prende, ¿no? O sea, cuando ya está todo ordenado el pabellón, dice, no, la requisa no pasó nada. Entonces es necesario que vayan las organizaciones, uh-huh, cualquiera de las organizaciones que va todos los días, no una que diga el servicio penitenciario, uh-huh, que sea y que dice, bueno, viene, nosotros nos cubrimos, viene tal organización. Sí, pero esa organización visita la cárcel una vez al año. Claro. Entonces esa no nos sirve, nos sirve que vaya organizaciones que van todos los días. Y de alguna manera escuchar la voz de los presos y de sus familiares, ¿no? Obvio. Digamos que entre esa masa, como decía Grosso recién, la masa crítica que trabaja estos temas, tiene que estar la voz de los propios Mira, presos. Tiene que estar y de la familiares. Voz de los presos, la voz de los familiares y la voz de los liberados. Uh-huh. Creo que todos juntos necesitamos, uh-huh, sí o sí, sentarnos a debatir política pública también, porque Totalmente. Somos parte del pueblo y somos parte de las organizaciones que militamos por una política pública inclusiva. En ese territorio en particular, Exacto. que es la cárcel. Bueno, se nos fue el programa. Sí, rapidísimo. Muy interesante, yo estoy muy contenta con este programa, no sé usted. Muy mucho. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Leo Grosso por teléfono, con Lidia Pérez acá. Gracias, Lidia, por venir. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, nos vemos el sábado que viene a las 15, ¿no? A las 15, sí. Ahí está. Gracias. Chao. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida.